Estudio comparativo sobre ventajas competitivas en pequeñas y medianas empresas. Capítulo 4. Antecedentes históricos de la industria del calzado en México. Segunda parte. El entorno de negocios en el periodo del Tratado de Libre Comercio para América del Norte y la crisis económica de 1994 a 1995. Elizondo, 1997, señala que en este periodo México era visto a nivel internacional como un ejemplo exitoso de desarrollo económico. Esta imagen facilitó el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en 1994. Este evento favoreció la creación de un ambiente atractivo de negocios que produjo mayores flujos de inversión de portafolio. No obstante, durante la administración salinista, solo se crearon 100.000 empleos cuando la demanda de nuevas fuentes de trabajo era de 5 millones. Bautista, 1994. Este desequilibrio estimuló la economía informal como medio de subsistencia para muchas personas. Simonen, 2001. La sociedad mexicana empezó a polarizarse y los costos sociales empezaron a incrementar notoriamente. Un ejemplo de ello es que la distribución del ingreso favoreció al grupo de la población con los más altos ingresos económicos, en tanto que la pobreza se incrementó en 4.5 millones de personas entre 1989 y 1996. Totalizando 67.8 millones. Dussel, 2000. Así, el descontento social también se incrementó. Bautista, 1994. Ortiz, 1995. Y quedó de manifiesto en el levantamiento del movimiento zapatista en el estado de Chiapas el 1 de enero de 1994. Fecha en la que el Tratado de Libre Comercio para América del Norte entró en vigor. Un segundo levantamiento ocurrió unos meses después en el estado de Guerrero, Clifton 2000. Los cambios se extendieron e hicieron comunes en la industria. Muchas empresas empezaron a ser manejadas por empresarios con ideas y un bagaje diferentes. Estos empresarios representaron a una nueva generación muy motivada, con niveles educativos más altos y con nuevas actitudes ante el riesgo, con visión estratégica y un comportamiento proactivo. Humphrey y Schmitz, 2002. Además, estos empresarios tenían actitudes favorables hacia la capacitación, el entrenamiento, la innovación, la inversión, la internacionalización, la cooperación y la formación de alianzas. Estos atributos favorecieron la aplicación de una administración más profesional de las empresas. Macario, 2000. Esta situación queda ejemplificada con el comentario de uno de los empresarios entrevistados en 2004, quien explicó la situación de su empresa en este periodo de la siguiente manera. En la operación de mi empresa empleaba pronósticos, realizaba una planeación y me apoyaba con análisis estadísticos e investigaciones de mercado. Todos ellos me permitieron evaluar las operaciones de mi negocio y tomar decisiones adecuadas. Estoy impulsando el trabajo en equipo y los principios de calidad total en mi empresa. Estos esfuerzos han empezado a mostrar cambios en las actitudes y comportamiento de mis trabajadores. El Tratado de Libre Comercio para América del Norte entró en vigor el 1 de enero de 1994 y con él ingresaron al país más importaciones de calzado a través de los Estados Unidos. Como consecuencia, el calzado mexicano siguió perdiendo sus propios mercados. Estas importaciones ejercieron grandes presiones sobre las pymes, causando el cierre de muchas de ellas. Bautista, 1994, Ortiz, 1995. Las presiones también alcanzaron a los proveedores de insumos, ya que muchos productores sustituyeron la proveeduría nacional por la extranjera, pues en muchos casos ofrecía insumos de mejor calidad a precios más bajos. Woodruff, 1998. La industria enfrentó grandes dificultades en la proveeduría de materias primas, particularmente de piel de bovino, Ortiz y Martínez 2000. Este problema se origina en las prácticas de crianza de ganado en México, ya que no favorecían la producción de piel de alta calidad. Departamento de Comercio de los Estados Unidos, 1998. A finales de 1994, el Bancico tuvo una severa baja en las reservas federales. Las reservas extranjeras brutas disminuyeron de 30 mil millones de dólares en febrero de 1991 a 6 mil millones de dólares en diciembre de 1994. Shields, 1997. Esta situación complicó el pago de la deuda externa de corto plazo, que totalizaba alrededor de 16 mil millones de dólares. Shields, 1997, Vázquez, 1997. Por lo que la devaluación de la moneda fue inevitable y ocurrió el 20 de diciembre de 1994. Santiso, 1998. Sin embargo, el peso recibió más presiones y perdió más del 40% de su valor entre diciembre de 1994 y febrero de 1995. Como consecuencia de estos eventos, el mercado de valores se colapsó. La producción se contrajo drásticamente, los salarios reales se deterioraron y el país entró en un proceso de estaflación. Bleger y del Castillo, 1998. Un factor que contribuyó hasta cierto punto a la crisis fue la ineficiencia del sistema financiero mexicano. El sistema ya tenía sus propias debilidades, cuyo origen se encontraba en su pobre capitalización, su inadecuada supervisión e inexperiencia. Cortés y Snowden, 1999, Wilson, 2000. Pero las dificultades se manifestaron claramente en 1994. Cuando las carteras de crédito de los bancos reflejaban desajustes debido a la gran cantidad de créditos otorgados sin la adopción de las provisiones necesarias. Cuando ocurrió la crisis, los acreedores no pudieron cumplir sus obligaciones, principalmente por las altas tasas de interés existentes en ese momento. Muchos de los créditos habían sido otorgados a empresas con grandes riesgos de exposición al tipo de cambio. Shields, 1997. La crisis de los bancos también se debió a su pobre diversificación y a vicios como el riesgo moral o abuso de confianza y prácticas fraudulentas. Wilson, 2000. Estos antecedentes muestran que el sistema financiero estaba pobremente preparado para enfrentar adecuadamente cualquier shock del peso. La crisis financiera ocurrió en la transición del poder presidencial de Salinas de Gortari a Ernesto Zedillo Ponce de León, de 1994 al 2000. La imagen de un desarrollo próspero y sólido en México fue insostenible, particularmente bajo un entorno muy inestable en el país. El gobierno de Zedillo y las élites empresariales no lograron un consenso sobre el programa de medidas para resolver los desequilibrios económicos. En consecuencia, el pacto social se suspendió. Elizondo, 1997. Ante esto, los inversionistas conscientes de las dificultades por las que atravesaba el país retiraron sus inversiones del país, causando la salida masiva de recursos financieros. La crisis mexicana ocasionó el llamado efecto tequila, que tuvo un fuerte impacto en países como Argentina, Brasil, Venezuela, Filipinas, Pakistán y Tailandia. Shields, 1997, Santiso, 1998. El alto riesgo se contagió, llevando este a los Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional a otorgar a México el paquete de ayuda financiera más grande que haya sido otorgado. Además de la ayuda financiera para su recuperación, México también dependió de las exportaciones. Bleger y del Castillo, 1998, abriéndose así a las PYME la oportunidad de exportar. Impacto en la industria del calzado. Las PYMES se vieron afectadas por la crisis y muchas de ellas tuvieron problemas de liquidez en tanto que otras se fueron a la quiebra. Ravelotti, 1999. Muchas empresas redujeron su capacidad de producción o tuvieron que suspender sus actividades. Las estadísticas señalan que durante 1994 las empresas utilizaban el 57.5% de su capacidad productiva y empleaban alrededor de 80.971 trabajadores. En 1995, la capacidad productiva empleada era del 55.7% y se perdieron cerca de 10.000 empleos. El acceso a los recursos financieros se hizo más difícil debido a las altas tasas de interés, mismas que eran del 59.4% en 1995. Esto puede explicar por qué los portafolios de la banca de desarrollo han declinado desde 1994, Dussel 2000. La crisis también afectó a algunas de las instituciones de apoyo a la industria del calzado, por ejemplo, el Instituto Tecnológico del Calzado en el clúster de Guadalajara. Cerró debido a que sus servicios dejaron de ser demandados. Las uniones de crédito tuvieron severos problemas de solvencia. Ravelotti, 1999. Como una forma de aprovechar la devaluación de la moneda y el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, las exportaciones se usaron para compensar las pérdidas en el mercado doméstico y también contribuir a la recuperación económica. Ortiz y Martínez, 2000, Woodruff, 2002. Las pymes explotaron sus ventajas e iniciaron con la exportación de calzado de piel y botas. Iglesias, 1998, Muñoz, 1999. Estas ventajas eran la flexibilidad de la producción y la mano de obra, mismas que permitieron adoptar varias prácticas de producción, como la combinación del empleo de métodos de manufactura avanzados y las labores manuales. Producción bajo el esquema de maquila, la contratación de trabajadores a domicilio, Harkin, 1998, y la contratación de mano de obra muy calificada en el manejo de la piel, Iglesias, 1998, Harkin, 1998. La internacionalización impuso grandes retos para todos los miembros de la cadena de valor, debido a que era necesaria una mayor conciencia del entorno de la industria para competir en los mercados internacionales. Modernizar la producción, mejorar la calidad, mejorar las actividades de mercadotecnia, mejorar la recopilación de información, la realización de investigación de mercados extranjeros y conocer los aspectos legales. Por ello, los retos para las PYME adquirieron un carácter estratégico, pues su internacionalización era la oportunidad o el reto para mejorar su eficiencia mediante el desarrollo o aprovechamiento de sus recursos y sacar provecho de las condiciones del ambiente. En otras palabras, representaba una alternativa por medio de la cual las PYME se integrarían efectivamente a los mercados internacionales. El papel principal de las organizaciones de apoyo fue ayudar a las PYME en sus esfuerzos por internacionalizarse. Bancomex, un banco que se especializa en el comercio exterior, ofreció ayuda a las áreas de investigación de mercados extranjeros, aspectos legales, capacitación en aspectos relacionados con el comercio exterior y, en menor medida, ofreció apoyo financiero. Las cámaras de la industria del calzado trabajaron más activamente en la organización de ferias comerciales en las que no solo participaron los productores nacionales, sino también se invitaron a fabricantes extranjeros. Estas instituciones continuaron negociando medidas que favorecieran o protegieran a la industria. NACBIT, 1995, Ravelotti, 1995, Iglesias, 1998, Woodruff, 1998, Serrano, 2002. Parte del apoyo ofrecido era el estímulo a la participación conjunta de los productores en ferias comerciales internacionales y la realización de investigación de mercados internacionales. Woodruff, 1998. El gobierno decidió establecer una tarifa del 35% a las importaciones de calzado para proteger el mercado doméstico y a los fabricantes. Iglesias 1998, Lavelotti 1999, Lozano y Méndez 2002. Esta medida ayudó a los productores, ya que las tarifas hicieron las importaciones de calzado más caras, por lo que muchos distribuidores las sustituyeron por calzado hecho en México. Esta medida también se vio favorecida por un cambio en el gusto femenino en cuanto al calzado. Rico 1996. No obstante, las pymes no solo se vieron afectadas por la crisis, ya que hubo un sentimiento generalizado de que la reforma económica había fracasado en la creación de condiciones adecuadas para las empresas de menor tamaño. El siguiente comentario expresado por quien fuera el director de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco en 1994 ilustra esta situación. Los problemas de la industria del calzado también tienen su origen en las políticas económicas seguidas por la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari, mismas que han dado prioridad al apoyo a las empresas grandes en lugar de brindarlo a las pequeñas y medianas empresas, las cuales representan casi el total de la producción de calzado del país. Estas empresas han recibido poco apoyo directo del gobierno en la reestructuración de sus deudas y en la promoción de las ventas nacionales y de exportación. Siglo XXI, 14 de octubre de 1994. El apoyo era útil, pero no suficiente, debido a que se necesitaba una buena coordinación de esfuerzos y políticas entre todas las instituciones que ofrecían apoyo a las empresas de menor tamaño. El entorno de negocios en el periodo de recuperación, éxito y estancamiento, de 1996 a 1999. Después del surgimiento de la crisis, se trabajó activamente en la recuperación. Dussel 2000 explica que para ello, el gobierno creó diversos programas con diferentes objetivos para mejorar las condiciones y operación del sector manufacturero. El programa para promover agrupamientos industriales pretendía incrementar los beneficios de la especialización y fortalecer los vínculos entre las empresas y entre los sectores. La red de centros regionales para la competitividad empresarial se enfocó en otorgar apoyo administrativo y técnico, consultoría financiera y servicios de diagnóstico para incrementar la competitividad de microempresas y de las pymes. El programa de desarrollo de proveedores proveyó capital de trabajo rápido para los contratos específicos de subcontratistas, Dussel 2000. Este mismo autor señala que algunos de los programas que fueron creados carecían de una adecuada coordinación y congruencia entre ellos. Además, el acceso a recursos financieros se mantuvo restringido. Prueba de ello es que en el periodo de 1994 a 1998, el crédito otorgado a las PYME y microempresas disminuyó en un 41.2% y las tasas de interés oscilaban por el 36.4% en 1996 y 22.1% en 1997. Una de las quejas generalizadas entre los empresarios de las PYME era la excesiva burocracia en las esferas gubernamentales y financieras que no estaban familiarizadas con la evaluación de proyectos de las PYME. Serrano 2002 indica que la burocracia absorbía la mayoría de los recursos que se destinaban a apoyar a las empresas de menor tamaño y lo ejemplifica al señalar que de cada peso presupuestado para el beneficio de la micro, pequeña y mediana empresa, en el mejor de los casos, tan solo 30 centavos llegaba efectivamente a estas empresas. Asimismo, los empresarios de las PYME señalaban que las limitaciones a la competitividad de sus empresas radicaba en el crédito insuficiente y costoso que hacía a las empresas quedarse con una infraestructura inadecuada para enfrentar el reto global. Así, un sentimiento común en la industria era que, bajo este ambiente de negocios, la supervivencia de las PYME dependía de condiciones macroeconómicas favorables en lugar de las capacidades de la industria y las habilidades de los empresarios. Rico, 1998. La falta de liquidez también afectó a los consumidores y este escenario empeoró cuando las tasas de interés se incrementaron a un 26.4% en 1998. Esta situación afectó las ventas a crédito de calzado, mismas que representaban entre el 14% y 25% de las ventas totales, Rico 1998. A pesar de las desfavorables condiciones económicas y un bajo consumo doméstico de calzado, 1.7 pares per cápita en 1997, los empresarios tenían que ser creativos en la búsqueda de oportunidades que ayudaran a su empresa a sobrevivir. En 1996, los productores de calzado lanzaron campañas dirigidas a los consumidores de bajos recursos. Granados 1996. Las pymes interesadas en su modernización tuvieron serias limitaciones económicas para adquirir nueva tecnología, ya que la mayoría de esta era de importación. Es así como muchas pymes continuaron adquiriendo tecnología de segunda mano de los países más avanzados. Departamento de Comercio de los Estados Unidos, 1998. Los empresarios con visión estratégica adoptaron la exportación como una forma de aprovechar oportunidades en mercados extranjeros y como un intento por diversificar los mercados de exportación, aprovechando los acuerdos comerciales firmados por México o aprovechando alianzas futuras con productores extranjeros para explotar nichos de mercado, Muñoz 1999, y superar barreras comerciales. En la experiencia de Bancomext, las dificultades para ingresar a mercados internacionales se deben, hasta cierto punto, a las disparejas reglas de comercio internacional. Por ejemplo, bajo el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, es el corte el que determina el origen del calzado, en tanto que en otros mercados se aplican reglas diferentes. Entrevista con un representante de Institución de Apoyo al Comercio Exterior 2004. Impacto en la industria del calzado. Las exportaciones de calzado en piel fueron exitosas y la estrategia de las pymes se enfocó completamente en la exportación de calzado en piel de alta calidad y botas a segmentos de mercado medio-altos, abandonando la exportación de calzado sintético. Iglesias 1998, Ortiz y Martínez 2000. Este nicho permitió a los productores elaborar pequeños volúmenes, desarrollar flexibilidad para lidiar con cambios en la demanda y reducir costos. También fue posible ofrecer una entrega rápida y un mejor control de calidad. Ortiz y Martínez 2000. En este punto fue cuando se reconoció que la estrategia no debía enfocarse en los costos de mano de obra, sino en el desarrollo de una pronta respuesta a las demandas de los clientes. De ICASA 1999. Las exportaciones empezaron a crecer gradualmente al punto de que México se convirtió en el octavo productor mundial de calzado. Hindley Price 1999. Este cambio de estrategia fue consistente con las ideas sobre formulación de estrategias, porque una exitosa internacionalización requiere que las estrategias sean consistentes con los recursos y capacidades de la empresa, como lo señala Kalov 1993. La manufactura de calzado en piel requiere de mano de obra calificada y un contenido tecnológico relativamente bajo. Justamente lo contrario ocurre en el caso de la manufactura de calzado sintético, pues que se requiere un alto contenido tecnológico y muy poca intervención de mano de obra calificada. La mayoría de los productores mexicanos no podían competir en nichos donde el aspecto tecnológico era un factor determinante. Por esta razón, decidieron enfocarse en la producción de calzado en piel. La industria recibió apoyo para esta estrategia del gobierno, quien aumentó las tarifas a las importaciones, hizo más rigurosos los ordenamientos del etiquetado del calzado e inició el monitoreo de las importaciones con la participación de representantes de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado. Source Mex 1998. Esta estrategia también fue una forma de lidiar con la competencia de los países del sureste asiático. Varios de estos países también estaban intentando recuperarse de la crisis que tuvieron en 1997, cuando ocurrió una fuga de capitales en Tailandia, Corea del Sur, Indonesia, entre otros, causándoles problemas de liquidez. Las exportaciones les ayudarían a recuperarse, sin embargo, los mercados internacionales se volvieron altamente competitivos. RICO 1998. A través de la experiencia exportadora, muchas empresas aprendieron nuevas formas de organización de la producción, control de calidad y aspectos relacionados con la tecnología. Humphrey de Schmidt, 2002. Esto provocó beneficios secundarios hacia el mercado doméstico. Ortiz y Martínez, 2000. El aprendizaje dependió hasta cierto punto de la actitud adoptada por los empresarios, marcando una diferencia en las posibilidades de supervivencia de la empresa. Además, en la opción de algunos pequeños productores, la existencia de empresarios entusiastas capaces de asumir mayores retos se convirtió en la fuerza guía que inspiró al resto de las empresas. Entrevista con Productor, 2003. No obstante, en la opinión de un representante de institución que brinda apoyo al comercio exterior, la inexperiencia de las empresas mexicanas en los mercados extranjeros se debió al ingreso tardío a los mercados internacionales. La exposición internacional aumentó considerablemente gracias a la liberalización económica. Considerando esto, su experiencia aún es limitada y las empresas necesitan aprender más y desarrollar conocimiento para que sean exitosas. Entrevista con representante, 2004. El apoyo a la industria se centró en aprovechar el know-how especializado de la experiencia acumulada en la industria. Parte de estos esfuerzos incluyó la creación del Programa de Desarrollo de Proveedores en 1997, cuyo objetivo era crear un laboratorio que sirviera tanto a productores como proveedores en aspectos tales como pruebas de calidad de materias primas, especificaciones e instrucciones en el uso de los insumos. RICO 1998. En 1998, la Cámara de la Industria del Calzado, en el estado de Jalisco, intentó reactivar el Instituto Tecnológico de Calzado para aumentar el nivel tecnológico de la industria, así como promover la creación de un centro de diseño en calzado. RICO 1998. A finales de 1999, dos empresas privadas lanzaron una iniciativa para la creación de un mercado digital que facilitara la comunicación y las transacciones entre proveedores y compradores. ePlanet 1999. La industria mexicana del calzado después de 1999. Desde 1999, la industria del calzado parecía estar polarizándose. Algunas empresas se adaptaron y desarrollaron ventajas competitivas, pero también siguieron existiendo empresas con grandes dificultades, por lo que su supervivencia estaba en riesgo. Además, México entró en un periodo de estagnación desde el 2001, y el crecimiento de las importaciones ilegales llevó a la industria a operar al 40% de su capacidad en ese mismo año. Lozano y Méndez, 2002. El gobierno y la Cámara Nacional de la Industria del Calzado crearon el Programa para la Competitividad en la Industria del Calzado y la Piel. Según la Asociación Nacional de Proveedores para la Industria del Calzado, AMPIC, el programa pretende aprovechar al máximo las ventajas del clúster y sobreponerse a los problemas y cuellos de botella en la cadena de proveeduría. Los propósitos del programa son: 1. Trabajar en la efectiva integración de la cadena de proveeduría piel-calzado. 2. Desarrollar una pronta respuesta a las demandas del ambiente. 3. Desarrollar una comercialización ágil y una producción flexible que satisfaga las necesidades de los clientes en nichos de mercado. La industria consideró necesario trabajar en hacer que los vínculos de cooperación trascendieran las relaciones de mercado, particularmente con los proveedores y distribuidores. La confianza y un tratamiento igualitario entre ellos se convirtieron en un punto importante, considerando que, según Schmidt, 1995, el adecuado funcionamiento de un clúster depende de la existencia de confianza mutua y cooperación. En respuesta a estas necesidades, se creó en el 2001, en la Ciudad de México, el Consejo Nacional de Cámaras de Calzado, Curtiduría y Proveeduría, con Calzado. El director de esta organización señaló que el propósito del consenso y el consejo es representar a la industria del calzado a nivel nacional y defender sus intereses. Esta agrupación surgió de la gran preocupación de los miembros de la industria por el crecimiento de las importaciones que ingresaban al país ilegalmente. La industria no se opone a las importaciones siempre y cuando éstas ingresen legalmente y cumplan con todas las compensaciones arancelarias. No obstante, esto no ocurre en la mayoría de las importaciones en México, lo que llevó a los miembros de la industria a unirse en un frente común y buscar una solución adecuada para este problema. Desde el punto de vista del entrevistado, Concalzado representa un paso adelante en la integración de todos los miembros de la industria, ya que reúne a proveedores, productores y peleteros en un esfuerzo por superar los conflictos de intereses y lograr consenso en beneficio de la industria. El director considera que los esfuerzos de colaboración para vincular a todos los miembros de la industria ocurrieron tardíamente. Pero a pesar de ello, aún existe el interés de trabajar en esta dirección para consolidar la cadena de proveeduría y resolver los problemas de la industria. El director también señaló que las empresas en la economía formal han sido objeto de altos impuestos, así como no han encontrado incentivos para la inversión y crecimiento de las empresas. Particularmente, el acceso al crédito aún es muy difícil para las pymes. Esto coloca a las pymes en la economía formal en desventaja, particularmente cuando se considera que las importaciones han sido enormemente favorecidas por los consumidores, quienes toman el precio como factor de decisión de compra. Este comportamiento del consumidor seguramente está relacionado con el impacto negativo que la economía ha tenido sobre los estándares de vida de la población. Adicionalmente, los consumidores no tienden a ser demandantes de calidad y creen que las importaciones son mejores productos que los producidos nacionalmente. Malinchismo. Los problemas sociales también han influido en el comercio del calzado, porque ha habido casos en los que los grupos delictivos se dedican al robo de los contenedores del calzado de alta calidad que se destina a mercados de exportación. Otro problema mencionado por el entrevistado fue la piratería, que afecta tanto a productores nacionales como extranjeros que intentan posicionar su marca. Concalzado empezó a promover el calzado mexicano a través de los medios de comunicación en el clúster de León. Esto con el fin de educar a los consumidores y concienciarlos de las fortalezas que la producción local tiene en comparación a las importaciones. Se planea que este programa se extienda a nivel nacional. Las difíciles condiciones en la industria del calzado mostraron que el gobierno no era capaz de controlar las importaciones ilegales ni de crear los mecanismos necesarios para evitar estos eventos. En algunos casos, estos problemas han ocurrido por la corrupción de los servidores públicos y la falta de un estricto cumplimiento de la legislación existente. La industria, a través del Concalzado, logró un acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para empezar a trabajar juntos en el combate al contrabando. Esto se hizo por medio del programa de control de aduanas para sectores específicos. Esta relación ha consistido en que gente de la industria entrene al personal de aduanas en materia de aspectos del calzado para un mejor monitoreo de las importaciones. Los especialistas de la industria ayudan al personal de aduanas a hacer las revisiones de las importaciones de calzado y verificar su correcta clasificación arancelaria y valuación. Cuando se detectan prácticas ilegales, Concalzado hace una denuncia legal y exige su seguimiento. El Consejo también recibe apoyo de organizaciones privadas, incluyendo algunas instituciones extranjeras como la Swiss Société Générale de Surveillance, SGS. La SGS es una empresa internacional encargada de actividades de verificación, inspección, pruebas y certificación de materiales. Esta empresa desarrolló el programa denominado Balunet, cuyo propósito es aportar una evaluación independiente de las importaciones, proporcionando su correcta clasificación arancelaria cuando ésta es dudosa. Balunet ha apoyado a las cámaras de la industria del calzado en los casos de prácticas comerciales ilegales. Sin embargo, aún hay un número pequeño de personas involucradas en esta tarea y se requiere un mayor número de personas para combatir efectivamente el contrabando y las prácticas comerciales ilegales. A continuación se describen las condiciones de las tres regiones principales en la producción de calzado en México. El clúster de Guanajuato. León es una ciudad localizada en el estado de Guanajuato, en la parte central del territorio mexicano. La industria del calzado se desarrolló principalmente en León y en San Francisco del Rincón, convirtiéndose en el clúster más exitoso. Los productores en el clúster de León son competitivos en el calzado de construcción, tipo Goodyear, Welted, y han sido bastante exitosos en nichos de mercado de calzado para caballero, específicamente en zapatos tipo mocasín, botas, calzado infantil y calzado ortopédico. La distancia entre León y la Ciudad de México es de aproximadamente 383 kilómetros y 245 kilómetros de la ciudad de Guadalajara. La distancia más cercana a una ciudad fronteriza es de 865 kilómetros de la ciudad de McAllen, Texas. León también se encuentra a una distancia razonable de cuatro puertos marítimos al este y oeste del país. La infraestructura de comunicaciones incluye autopistas, carreteras y líneas ferroviarias que cruzan de este a oeste y de norte a sur. La ciudad también cuenta con un aeropuerto internacional en el que operan 11 aerolíneas nacionales e internacionales. Asimismo, el aeropuerto incluye un área de cargo que será extendida para poder incorporar más servicios que beneficien al comercio internacional. Fomento Económico 2003. El sector industrial cuenta con electricidad, líneas telefónicas, servicios de correo y telégrafo, 18 estaciones de radio, 4 estaciones de televisión, drenaje, electricidad, agua, gas natural, principalmente para uso industrial, aunque empieza a extenderse su uso comercial y residencial, avenidas, calles y servicios de seguridad. León tiene algunas plantas para el tratamiento del agua. La ciudad ha desarrollado 9 parques industriales con todos estos servicios, así como áreas para realizar exhibiciones. Los servicios privados incluyen servicio de mensajería y paquetería, instituciones de educación privadas y públicas y centros tecnológicos. La mano de obra es capacitada mediante esfuerzos compartidos de agencias gubernamentales locales, cámaras e instituciones educativas. La ciudad tiene varios centros comerciales, hospitales, 5 estaciones de bomberos, hoteles, 7 centros deportivos públicos y 5 centros deportivos privados, varias bibliotecas e instalaciones gratuitas de servicios de cómputo. Fomento Económico 2003. Para apoyar la exportación de los productos de la región, el gobierno estatal creó en 1992 una agencia llamada Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato, COFOCE, que trabaja conjuntamente con otras instituciones gubernamentales, tales como Bancomex y la Secretaría de Economía. COFOCE tiene oficinas y almacenes en algunos países de Asia, Europa, Suramérica y en los Estados Unidos. En 1996, la Secretaría de Economía Creó una red de centros que provee asesoría e información valiosa para las micro, pequeñas y medianas empresas en los sectores industrial, comercial y de servicios. Estos centros son los centros regionales para la competitividad empresarial, CRECE, y uno de ellos se localiza en la ciudad de León. Por otra parte, ofrecen servicios de consultoría, capacitación, investigación de mercado e información útil para la toma de decisiones, entre otros. Dentro de la infraestructura de apoyo, también se encuentra el Centro de Vinculación Empresarial de Guanajuato para el sector de cuero y calzado, CEVEM, que se especializa en apoyar la mejora de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas en la industria de piel y calzado. El apoyo cubre una amplia variedad de áreas, tales como la fabricación de calzado, administración de la producción, comercialización, mercadotecnia, calidad, administración, aspectos relacionados con el ambiente y seguridad. Fomento Económico 2003. El clúster de Jalisco. Guadalajara es la capital del estado de Jalisco y se localiza en el occidente de México. Guadalajara es la segunda ciudad más grande del país, teniendo como sus principales municipios a Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque. La industria del calzado se localiza principalmente en Guadalajara y Zapopan, convirtiéndose en el segundo clúster más importante de calzado, especializado en el calzado infantil y para dama. La infraestructura carretera del estado de Jalisco cubre 25.503.98 kilómetros que comunican con el norte, centro y sur del país, así como con diversos puertos. La distancia entre Guadalajara y la Ciudad de México es de 580 kilómetros. Guadalajara cuenta con un aeropuerto internacional que permite la conexión directa de múltiples destinos nacionales y con los Estados Unidos. En Puerto Vallarta también existe un aeropuerto desde el cual se operan viajes nacionales e internacionales. La infraestructura ferroviaria permite la comunicación con el centro y norte del país, así como con el puerto de Manzanillo, que es el segundo puerto más importante del país para la actividad comercial. Ayuntamiento de Guadalajara 2002. La ciudad de Guadalajara es la segunda plaza donde se concentra la banca comercial, misma que ofrece una gran variedad de servicios financieros y bancarios, incluyendo la banca de desarrollo a través de Bancomex. El estado también cuenta con instituciones de educación públicas y privadas, centros comerciales, centros de negocios y áreas de exhibición, hoteles, electricidad, líneas telefónicas, correo y servicio telegráfico, drenaje, agua, gas, hospitales, estaciones de bomberos, servicios de seguridad, entre otros. Ayuntamiento de Guadalajara 2002. La economía del estado se ha desarrollado gracias a la comercialización de los productos locales. Muchos de estos productos son vendidos en mercados extranjeros, como por ejemplo, productos alimenticios, bebidas, textiles, juguetes, calzado, electrónicos y productos agrícolas. Una gran parte del sector industrial consiste de micro, pequeñas y medianas empresas que se concentran en Guadalajara y en áreas cercanas a la ciudad en 15 parques industriales. El sector industrial está fuertemente apoyado por la Universidad de Guadalajara. Ayuntamiento de Guadalajara 2002. El clúster del Estado de México, Ciudad de México. El tercer clúster más importante abarca dos regiones circunvecinas, la Ciudad de México y el Estado de México, y por ello se considera una zona productora. El tipo de producción que se concentra en la Ciudad de México es la producción a volumen de calzado deportivo, calzado de confort y pantuflas. La zona más famosa en el Estado de México es conocida como San Mateo Atenco, un pequeño poblado con una población de aproximadamente 60.000 habitantes. Una gran mayoría de la población se dedica a actividades relacionadas con la piel y el calzado en micro, pequeñas y medianas empresas. Los tipos de calzado que ahí se producen son zapatos de confort, zapato médico, calzado ortopédico, zapatos de payaso, calzado infantil, calzado para dama y caballero. Para apoyar esta actividad existen 10 mercados especializados en la comercialización del calzado. La infraestructura del lugar es modesta y en algunos casos limitada. San Mateo Atenco cuenta con varias instituciones educativas a nivel básico y medio. Existen instituciones públicas de salud y algunas privadas. También tiene servicios de agua, drenaje y electricidad. Únicamente el 70% del municipio cuenta con servicio telefónico. Solo existe una oficina de telégrafos, en tanto que la oficina de correo tiene servicios limitados. El municipio se comunica con la Ciudad de México y Toluca, la capital del Estado de México. Además, cuenta con 2 avenidas principales y varios caminos pequeños. Los principales medios de transporte son los autobuses de pasajeros suburbanos. El Estado de México y la Ciudad de México tienen una infraestructura carretera y ferroviaria que comunican con el este y oeste y con el norte y sur del país. También tienen un aeropuerto internacional, electricidad, líneas telefónicas, servicio postal y telegráfico, estaciones de radio y televisión, drenaje, alumbrado público, agua, gas, servicios de mensajería y paquetería privados, instituciones de educación pública y privada, centros tecnológicos y de investigación, centros comerciales, hospitales, estaciones de bomberos, hoteles, centros deportivos, bibliotecas, entre otros.